pero el compromiso de la Comisión Nacional de Libros y Textos Gratuitos es de que esta semana tengamos el 100% de telesecundarias y que podamos empezar la distribución, en el sentido de que no hagamos dar doble vuelta, como se dice comúnmente, a los directivos y a los maestros por los libros de texto que se necesitan. Sin embargo, sí quisiera hacer la observación que los materiales educativos están publicados en la página de la Comisión Nacional de Libros y Textos Gratuitos, y ahí los maestros pueden consultar para poder hacer las planeaciones que son necesarias para poder desempeñar en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, sí, queremos reiterar, desafortunadamente no es un tema que competa como tal, o el retraso que dependa de nosotros, ¿no? Como Estado, sí, lamentamos mucho, hemos estado muy de la mano con el director de CONALITEC, pero sí corresponde a la propia federación este retraso que se dio. Nosotros estamos haciendo toda la logística, el maestro Moisés, para que por aquí tengamos los libros de manera inmediata, estarlos llevando, y para que así no se sigan retrasando nuestros estudiantes, ¿no? Okay, pues ya se hablaron de otros temas, lo de Cobaet, ¿cómo va? O sea, ¿se va a continuar con la investigación para poder...?